ser ilegal. Te di mi amor, me diste el corazón, castigo cruel nuestra separación. Si en este mundo no te pude amar, allá en el cielo te voy a esperar, y así mi gran amor te voy a profesar. Y con estrellas voy a levantar el pedestal donde tú reinarás, mi gran amor, mi único amor. Amor, amor, si en este mundo no te pude amar, allá en el cielo te voy a esperar, mi gran amor, mi único amor. Amor, amor, si en este mundo no te pude amar, allá en el cielo te voy a esperar.